Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos a este primer live de Instagram del año 2024. Gracias a todas las personas que nos acompañan siempre. Como siempre se los digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios, en el chat que ya está disponible, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, todo lo que quieran conversar, porque lo vamos a estar viendo con nuestra especialista del día de hoy. Así que anímense a dejarnos por allí sus mensajitos. Yo les voy a dejar por acá un mensajito con la palabra, las palabras nombre más pregunta, para que ustedes también se animen a participar de este directo. El día de hoy vamos a estar hablando con Vir Francisco. Ella nos propone el siguiente tema: supera tus pensamientos negativos. Vir es instructora de meditación espiritual y mindfulness, conferencista motivacional formada en una reconocida fundación y ha realizado retiros junto a grandes íconos. Así que vamos a darle la bienvenida a Vir para que se una a este hasta Maracay, Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Hola, Vir, ¿me escuchas? Hola, sí, perfectamente, Fairuz. Hola, buen gusto. Porque yo no te veo. Ah, no sé por qué, pero yo te veo y te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, vamos a preguntarle a nuestra audiencia si por allí nos ven a las dos. Así continuamos. Yo voy a buscar también en mi computador Instagram para verlo. Cuéntenos. Por favor, si nos están viendo a las dos, alguien que nos deje un mensajito. Uh-huh. A ver. Nos ven. Buenísimo, Vir. Qué gusto estar contigo hoy. Excelente. Muchas gracias y gracias a Mindalia por invitarme a su espacio por primera vez. Así que es una gran alegría estar aquí. Bueno, bien. Bienvenida a esta gran familia y bienvenida además con un tema maravilloso que traes, los pensamientos negativos. Fíjate que yo creería que, no sé de dónde vienen, pero cuando se instalan no hay qué hacer con ellos. Así es, y es tan importante y tan relevante, Fairuz, que tengamos esta conversación. Porque a menudo tenemos esa pregunta, ¿de dónde vinieron estos pensamientos? Que no están ni más ni menos que dentro de nuestra propia cabeza. Y los pensamientos, de la mano con las emociones que suscitan, son los generadores directos de nuestra experiencia. Entonces, henos aquí, teniendo pensamientos negativos, que empezamos aclarando qué serán pensamientos negativos, esos que nos incomodan, todo lo que tenga que ver con palabras o imágenes que describen sensaciones asociadas a la limitación, a la falta de valía, a la culpa, a la amargura, al sufrimiento. Entonces, se parece bastante a nuestra propia casa, lo que es el espacio mental interno. Entonces, es muy interesante preguntarse por qué están acá, porque tenemos mucho que ver con lo que hay dentro de nuestra cabeza. Fíjate que esto que estás diciendo es muy similar a nuestro hogar y es como es adentro, es afuera, ¿no? Lo que venimos conversando todo el tiempo. Cuéntanos, cuando están estos pensamientos rumiantes, vamos a decirlo, que también hay algunos que son constantes, casi siempre son de cosas que no necesariamente van a ocurrir. Exactamente, muchos tienen que ver con preocupaciones, con determinados. A ver, la mente, y ya se desvivieron los neurocientíficos para explicarnos que hay muchos motivos por los cuales nuestra mente, liberada a sí misma, se negativiza. O sea que quiero empezar dando este alivio a las personas. No es que hacemos algo tremendamente mal y por eso tenemos pensamientos negativos. No, no. La mente es como un jardín. Si no lo cultivamos permanentemente, no quitamos las malezas y no sembramos lo que queremos ver crecer, no nos debería llamar la atención que nos asomamos a ese espacio y decimos, acá no hay flores como me gustaría ver, está lleno de cosas que no quiero ver, que no me hacen bien, que no me gustan, que no son agradables. Bien, ese es el primer paso, el poder tomar conciencia de que hay cosas dentro de mi mente que no me hacen bien porque me llevan a experimentar lo que decías recién, a preocuparme por cosas que ni siquiera están pasando, por ejemplo, o a volver una y otra vez a una situación pasada que, como decimos, lo pasado pisado, pero ¿por qué vuelvo a eso una y otra vez, volviendo a revivir y las emociones y demás que generan experiencias lejos de ser gozosas y deleitables para nosotros, experiencias que reducen nuestra alegría, nuestra creatividad, nuestro entusiasmo, nuestro humor, y así deberíamos vivir? Entonces, primer paso, darnos cuenta, que hay aquí y encontrar la causa. ¿Por qué están estas malezas? ¿Por qué se secaron todas las flores que yo quería ver crecer? Es como ver una gotera en tu casa. Uy, ¿por qué hay agua acá? Porque no alcanza con pasar el trapo. Tenés que ver realmente que si hay un caño roto y está chorreando, la causa de esos pensamientos. Entonces, bueno, por un lado, la mente se negativiza. Eso no lo explican muy bien los neurocientíficos, para sobrevivir, para estar alerta a los peligros. Todo muy bien, pero nosotros estamos hechos para más que sobrevivir. El cuerpo y la mente se conforman con sobrevivir, pero hay una naturaleza interna mucho más profunda que empieza a sospechar en algún momento de la vida, yo estoy para más que esto, yo estoy para más que trabajar, comer, dormir, irme de vacaciones, estoy para más, estoy para realmente generar cosas novedosas en este mundo que me llenen de pasión, que me ayuden a sentirme mejor y a compartir con otros seres y demás. Así que, primera cuestión que aprendemos, que la mente tenga pensamientos positivos no es necesariamente una culpa personal, es como está casi construida la mente para atajar posibles peligros y cosas que fallen. Entonces un buen día nos asomamos acá adentro y decimos, no me gusta nada esto que veo, como un jardín que ha sido abandonado. Bien, primera cuestión, observamos, y toda observación es una increíble oportunidad de que veamos eso, oportunidad de hacer algo con eso. Y de entender que aunque no me caiga simpática esta idea, tengo mucho que ver con lo que hay ahí. Por eso te daba la imagen de la casa. Si yo vivo sola y mi casa está sucia y desordenada, no me gusta que esté así, pero yo soy la única responsable, porque yo gestiono ese espacio. Entonces a veces miramos la mente y decimos, pero no tengo idea cómo sacar los pensamientos negativos. Bueno, empezá a informarte y empezá a practicar, porque es como alguien parado así delante de su casa que dice, pero yo no sé limpiar y ordenar. Sí, sí, sí, claro, tenés que saber y tenés que aprender y esta es tu responsabilidad. Porque si desordenaste y sacaste cosas y ensuciaste platos y demás, ahora tenés que saber cómo sacar afuera las cosas que están sucias, cómo lavar lo que ensuciaste, y si tuviste la capacidad de ensuciarlo, tenés la capacidad de limpiarlo. Bien, la mente es igual. Si tuviste la capacidad de que ese espacio, al descuidarlo, se llenara de pensamientos que no son gratos, que no construyen, que no alientan, que no inspiran, que no expanden, bien, a remangarse, igual que en un jardín, a quitar la atención de lo que no quiero ver crecer allí. Esos serían los primeros dos pasos. Observa lo que hay y deja de prestar tanta atención dramatizando, identificándote con lo que no quieras ver ahí. Entonces serían los dos primeros pasos para el trabajo interno. Fíjate que lo dijiste y creo que es súper importante recalcarlo, reconocer, no pasar por encima de, bueno, tengo estos pensamientos, pero no lo miro, sino bueno, empezar a mirar y reconocer qué es lo que pasa. Una vez que los podemos reconocer, por acá hay una preguntita interesante, la voy a decir ahora, dice, ¿cómo aliviar esos pensamientos castigadores en una ruptura de pareja? También es ver un poquito lo que es mi responsabilidad y lo que es responsabilidad del otro, ¿no? Exacto, somos humanos y todo el espectro de la experiencia puede ser vivido. Nos van a pasar cosas porque estamos vivos en buena hora, si no te están pasando cosas que no son todos nacimientos y celebraciones. A veces son muertes y separaciones, pero todo eso hace de un contraste hermoso en la existencia. Gracias a que hay una noche larga es que el amanecer me parece tan hermoso. Gracias que pasé tanto frío este invierno, que llega el calorcito y aquí en Buenos Aires que hace calor y uno dice disfruto de este calor. Y gracias a que pasamos por esas experiencias es que finalmente valoramos cuando estamos en conexión íntima con alguien que nos podemos entender, porque pasamos por muchas separaciones o malos entendidos o conflictos, es que valoramos cada vez más estar juntos y comprendernos con una sana intención. Así que está bien que sucedan las cosas y también es normal que haya pensamientos negativos. Lo fundamental acá es, ¿qué hago con ellos? Si yo vivo en mi casa, es normal que haya cosas sucias. Obvio, porque las uso, porque hay cosas que al usarlas se desordenan. Eso está bien. Y al vivir voy a tener experiencias que no van a ser todas gratas. Ahora, ¿cómo reacciono a esos pensamientos? Y aquí va la parte fundamental, porque esto no nos enseñan en nuestra cultura. Por eso es tan relevante esta conversación. Generalmente, o tratamos de arreglar afuera de nosotros, por ejemplo, soy insegura, y si no me hablan como yo quiero y no me reafirman que soy buena y aceptable y validada, yo en mi inseguridad me siento mal. Entonces voy a tratar de que todo el mundo me diga y me valide y me muestre que me acepta. Esa no es una estrategia apropiada. Por eso el trabajo, decíamos, es interno. Yo no puedo controlar lo que todo el mundo dice, caerle bien a todo el mundo. Tengo que soltar esa estrategia que no sirve y más bien disponerme a trabajar dentro para que ese espacio interno sea como una casa linda, limpita, perfumada, ordenada. Entonces, cuando yo vaya circulando por distintos lugares con distintas personas, no me van a activar esas cosas que yo no me ocupé de trabajar. Mi inseguridad es mía, entonces yo deberé trabajar mi inseguridad para que cuando una persona no me salude, porque tal vez está de mal humor o no tiene ganas, yo no empiece a sentirme mal. Uy, ¿qué habrá pasado? ¿No me saludó? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué tendré que hacer para que logre ganarme su confianza o su simpatía? Es así, es interminable vivir así. O sea, que esa manera de arreglar afuera lo que a mí me pasa dentro no está buena, no está buena como estrategia. Y la otra manera, peor todavía, de mandar para adentro, de suprimir lo que no me gusta ver, es peor porque acumulo adentro como un depósito de cosas no gratas, no placenteras, no lindas, que con el tiempo empiezan a dar como un olor feo, como algo que se pudre dentro de nosotros y que es en gran medida la causa que decía antes de esos pensamientos negativos. Entonces, cuando surgen, porque claro, si no hubiéramos aprendido a trabajar así desde los 3 años, hubiéramos tenido nuestra casa interna ordenadita y limpia, porque es hermoso vivir en un espacio así. Bien, pero este aquí, que en este momento nos asomamos y no vemos todo eso, vemos ese terreno baldío con cosas secas, con cosas que no crecieron, que nos hubiera gustado ver crecer. Bueno, bienvenida a esa oportunidad, porque los pensamientos que encontramos en nuestra mente, lo que tenemos que aprender a hacer, es a no darles tanta atención a las preocupaciones. Vos diste el ejemplo de una preocupación. Alguien dio el ejemplo de una separación. Esos pensamientos, aquí en el momento presente, ni lo que va a pasar en el futuro, ni lo que pasó en el pasado, es una causa para que yo me castigue, ni minimice mi posibilidad de presentarme en este momento con mi mejor posibilidad. Entonces es como estar en un ambiente donde tengo muchas oportunidades de cosas agradables, amigos con los que charlar, cosas ricas para comer, y imagino que hay una radio o un televisor dando noticias nefastas o contando historias nefastas. ¿Por qué yo me pararía delante de ese dispositivo a escuchar todas cosas que me angustian y me estresan y me quitan la alegría si puedo estar haciendo otra cosa? Entonces eso parecido es lo que pasa con los pensamientos negativos. Le prestamos tanta atención que nos olvidamos de mirar un lindo atardecer, que nos olvidamos de conectar con nuestros hijos, o nuestra pareja, nuestros amigos, o las personas que tenemos alrededor. Ayer estaba en la cola del supermercado, haciendo la fila en el supermercado, y me puse a conversar con una mujer fascinante que era experta en el avistaje de aves y me empezó a contar de las maravillosas experiencias con el avistaje de aves. Entonces algo que hubiera podido ser una experiencia neutra o desafiante o aburrida de esperar, solo con girar la cabeza y encontrarme con un ser detrás de mí, fue una oportunidad para una maravillosa experiencia. Y nos vamos a dar cuenta que en vez de prestar atención a esos pensamientos negativos, rumiantes, como también dijiste, son patrones que se repiten, porque la mente no es creativa. La mente se repite, automáticamente vuelve a lo mismo para no gastar mucha energía. Entonces son esos patrones automáticos que los tenemos que cortar, que tenemos que asomarnos a ese campo interno mental y decir, es mi responsabilidad, es mi vida, es mi mente, y no puedo echarle la culpa a nadie más por lo que veo dentro de ella. Es asumir esta responsabilidad. Entonces, donde veo pensamientos negativos, enseguida me desintereso de ellos. No les doy mi recurso más preciado, que es la atención. No les doy mi atención. Pongo mi atención en otra cosa significativa. Y por eso es tan importante toda práctica espiritual o práctica de crecimiento interior, porque la atención ya está programada a ir a lo más perturbador de mi experiencia. Si a mí ahora me duele un dedo o tengo una ampolla, en un cortecito en un dedo, mi atención va a tender a ir ahí. Pero mi experiencia hay otras cosas que son maravillosas o placenteras o neutras, pero mi atención va a la peor, ¿no? De las posibilidades, a lo que está más perturbado, ¿no? A ese dedo que me duele. Entonces yo tengo que contrarrestar esta costumbre de la mente a ir a lo más perturbador, una preocupación, una amargura de un recuerdo pasado, y quitarla de ahí, desinteresarme de eso para ponerla en cosas más estimulantes de este momento. Vir, ¿en qué herramienta nos podemos apoyar cuando nos encontramos en ese momento de los pensamientos dando vueltas y nos cuesta salir de allí? Bien, observo, otra vez, mi atención está yendo por el surco de esa preocupación o de esa propensión a la ansiedad o al miedo y demás. Entonces, la atención es mía, yo la controlo. Yo tengo un poder soberano sobre mi propia atención y elijo dónde ponerla. Entonces, la quito de allí, la recupero y la pongo, por ejemplo, aquí por eso hacía alusión a ciertas prácticas, la pongo en mi respiración. Voy a contar 5 respiraciones. Si yo cuento 5 respiraciones, dejé de poner mi atención en eso donde tenía esa tendencia a quedarme. Para las personas que saben algo de meditación, ideal empezar a concentrarnos y a focalizar en un mantra, por ejemplo, en una oración, en un sonido. Eso hace que pierda poder, eso que tenía secuestrada mi atención. Porque no es que nosotros poseemos la atención en esos casos, la atención es secuestrada por determinados pensamientos. Y solo nosotros somos capaces de salvarnos. Solo nosotros somos capaces de recuperar esa atención secuestrada y ponerla donde elegimos. Entonces, primer recurso, mi respiración, un mantra si sé meditar, o algo que esté sucediendo a través de alguno de mis 5 sentidos. Voy a poner mi atención exclusivamente en los sonidos presentes en este momento. Eso desarma el viejo circuito mental de ese pensamiento negativo. Le quita el poder. Vir, tenemos muy claro que lo que pensamos se convierte en lo que sentimos luego, ¿no? Así es. Cuando ya hay como algún tipo, por decirlo de alguna manera, de tristeza, que ya empezamos a sentir quizás molestias incluso físicas, te podría decir, cuando ya se convierte quizás en una depresión o en algo que puede ser más severo, ¿qué recomiendas tú normalmente? Bueno, primero comprender, y vamos a quitar depresión de una depresión clínica, por supuesto que merece otro tratamiento. Entender un pensamiento y una emoción son solo eso, un pensamiento y una emoción. Y ningún ser humano en la historia de la humanidad atestiguó un pensamiento eterno ni una emoción eterna. La naturaleza de los pensamientos y de las emociones son ir y venir. Entonces tenemos que saber eso y hacernos fuertes, no débiles, fuertes, a veces nos va a tocar sentir un miedo, y está bien sentir miedo si estoy en un contexto de cierta inseguridad o algo amenazante puede estar sucediendo. A veces estamos tristes, y está bien sentir tristeza si hay una pérdida de algo o alguien que valoro mucho. A veces estoy tensa, y está bien, corresponde a esa situación eso. A lo que voy es que no tenemos que pensar, está mal pensar así o sentir así. El tema es qué hacemos con eso. Si yo me adhiero, me aferro, me agarro disfuncionalmente a eso, dándole más fuerza, dándole más poder. Entonces el tratamiento frente a eso es, aquí está reconocerlo, aquí está el enojo, aquí está la tristeza, aquí está el miedo, aquí está la ansiedad, aquí está la negatividad, aquí está el mal humor, aquí está la irritación. Cada uno sabe por dónde viene ese aspecto según su temperamento, su proclividad, su personalidad. Aquí viene. Lo reconozco, no lo alimento, me desintereso, como expliqué, de lo negativo en un dispositivo, no me paro delante de eso y permito que mi atención se succione hacia allí. Despego mi atención de allí y suelto, dejo ir. El momento siguiente trae una nueva realidad. Llega otro sonido, pasa una persona, sucede algo, pasa un pájaro volando, se levanta viento, tantas cosas pasan permanentemente. El momento dura un momento nada más, es decir que la realidad sí que es creativa, nuestra mente no necesariamente, porque la realidad es sumamente creativa. Y momento a momento trae ingredientes novedosos, únicos, sorprendentes. Entonces conectarnos con ese aspecto auténtico y vivo y cambiante de la realidad, eso nos ayuda mucho. Volver a ser vivos, no quedarnos congelados en lo que la mente hace repetitivo, automático e inconsciente. Y enseguida el feedback de vivir así es inmediato. Hay un entusiasmo, hay una alegría. Acá estoy de vuelta, me estoy ocupando de mi espacio interno. A cualquiera que me pregunte, estoy haciendo de mi mente un espacio lindo donde habitar, que me dé gusto estar acá adentro, ya que toda mi vida, ¿no?, vivo acá adentro, voy a hacer de ello un espacio agradable, invitante, para mí y para los demás. O sea que es eso, es aprender, por eso puse mucho cuidado, no es quitar los pensamientos negativos, no es eliminarlos, no es combatirlos, superar, que hubiéramos podido decir, trascender, hubiéramos podido decir, transmutar pensamientos negativos. La gestión. Yo creo que si desde chicos nos enseñaran lo que es la gestión emocional, ya para este momento estaríamos graduados. Exactamente. ¿Cómo está cambiando todo y qué necesario que es empezar a hablar de esa gestión interna como si algo fuera, por ejemplo, tendemos a decir, es que estoy enojada por lo que me hizo fulano, ¿no? Es que estoy triste por lo que me contestaron o por lo que no hicieron. Eso es un desempoderamiento constante. El primer paso de la gestión es, vuelvo a decir, yo y solo yo soy responsable de mi mente, de mis emociones, de mi experiencia presente. No necesariamente por lo que pasa, no lo puedo controlar, no por los pensamientos que aparecen, que tampoco los puedo controlar, sino lo que hago con esos ingredientes, lo que hago con ellos. Me victimizo, me desempodero, o los observo y digo, sí, esto vale la pena regarlo, esto vale la pena atenderlo, esto vale la pena darle un sitio, y esto otro dejo de alimentarlo porque no lo quiero ver crecer en mí, no me hace bien. Esa gestión. Bueno, creo que la invitación está abierta para que nos dejen las preguntitas por acá. Yo voy a ir con una que nos dejaron hace unos minutitos. Y, uy, se me escapó. La pregunta, ok. La pregunta la hace Mónica desde México y nos dice, hola chicas, no, por lo general siento una tristeza que no veo acá, que no puedo controlar. ¿Es algo crónico? creo que viene un poco relacionado a esto, lo que decimos, nada es permanente, ¿no? Bueno, hay que ver la causa, hay que explorar la causa de una tristeza que nos visita a menudo, que se siente como, es la tendencia, es el surco, como el agua que va por un lugar y la segunda vez va por el mismo lugar y ya la tercera, cuarta y quinta, casi que no le queda opción más que ir por ese lugar. Y nuestra energía interna a veces es así. Cuando miramos dentro encontramos patrones, encontramos ciertos circuitos repetitivos. Primera cuestión, podemos cambiar esos surcos y esos circuitos para que la tristeza se convierta en otra cosa. Pero para hacer eso tengo que ocuparme del trabajo interno ineludible y que tiene que ver con cierta valentía, a veces un buen acompañante o terapeuta o alguien idóneo para ayudarnos a mirar aspectos que no siempre son conscientes, por eso no es tan fácil, pero si es una tristeza crónica, poder llegar a la causa de esa tristeza, qué es lo que genera esa tristeza, y si es porque estoy triste porque las cosas no son como yo quiero, bueno, va a ser muy inteligente aprender a amigarme con las cosas como son, en vez de combatirlas o resistirlas sintiéndome triste, porque la vida tiene esa manía de hacer lo que ella decide y no de detenerse a preguntarnos a cada uno de los 7,000 y pico millones de personas que somos en el mundo cuál es nuestra opinión. Entonces, no es sano decir voy a ser feliz solo cuando sucede tal cosa y si no sucede tal cosa estoy triste. Entonces, a veces estamos tristes porque la vida no hace lo que nosotros queremos. Pero hay miles de otras formas de alegrarnos, de entusiasmarnos, de salir de ese estado de tristeza. Estamos hechos para ser seres alegres, celebrantes, felices, plenos, realizados, entusiasmados. Y eso solo es resultado no de la suerte, no de que me pasaron cosas que me hacen sentir así, de que me arremangué y que hice un profundo trabajo sobre mi espacio interno, sembrando las semillas de todo eso que quiero ver crecer y regándolas con la atención. Entonces a la persona que está crónicamente triste le diré, ¿dónde está tu atención? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo primero que pensás a la mañana cuando te levantás? Porque mi práctica hace muchos años, ni bien soy consciente de estarme despertando, es gracias por un nuevo día. Porque muchas personas duermen y no se despiertan porque se mueren durmiendo, por ejemplo. Y sin embargo se me vuelve, es como decir, ¡wow! Otro día más, otra vez acá, sigo acá. Gracias por el regalo de un nuevo día. Después voy a ver qué hago con lo que sucede y cómo lo vivo. Pero así en la cama, ni bien me despierto, el primer pensamiento es gracias por el regalo de un nuevo día. Entonces eso ya determina un tono, una manera de cómo sigue mi mañana, de que me despierto con alegría y con entusiasmo, siendo poseedora realmente de un obsequio muy precioso. Hay un monje budista adorado, Thich Nhat Hanh, que ya partió de este mundo, pero escribió bellos poemas y uno de ellos comienza diciendo, esta mañana al despertar he sonreído ante mis 24 horas radiantes. ¡Qué hermoso! He sonreído ante mis 24 horas radiantes para vivir. Entonces parte de esa tristeza va a disiparse sola cuando yo me dé cuenta de que tengo 24 horas radiantes y que dependen de mí. El mundo va a seguir siendo mundo, las cosas van a seguir pasando. Pero ¿quién soy yo en medio de lo que pasa? Es solo mi elección y mi responsabilidad. Va por ahí. Gracias, Vir. Por acá hay una preguntita súper interesante. ¿Nos puedes compartir tips para que los niños aprendan a gestionar las emociones? Claro que sí. Primero y fundamental, que el acompañante de ese niño gestione sus emociones. Porque los niños son formidables esponjas que absorben y que viendo aprenden. Entonces, un acompañante, un adulto, padre, madre, cuidador, que valore la calma, que sepa practicar rigurosamente la serenidad, que sabe no ser poseído por los pensamientos, sino ser dueño de sus pensamientos, va a ser primero la mejor manera de enseñar a ese niño la posibilidad. Alguien que sonríe porque es feliz, porque dice, agradezco que se me dé oportunidad de participar en esta maravillosa existencia. Y ellos inmediatamente toman eso. Y en segundo lugar, una cosa más práctica, validar las emociones de los niños. Toda emoción es sagrada. Toda emoción es auténtica y es valiosa. Ahora, ¿qué hago con ella? Es la cuestión que tengo que aprender. ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con el enojo? Tu enojo es sagrado, tiene derecho a estar aquí. Tu miedo es válido, lo respeto, lo honro. Eso le diría al niño. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y ahora cómo lo usamos para que nos dé comprensión, para aprender a calmarnos? Abrazando lo que siento, no negándola. No haciendo jamás que ese niño se avergüence por sentir enojo, por desear cosas, o por tener miedo, sino ayudarlo a abrazar lo que siente y convertirlo en un abono de cosas valiosas. Uy, ahora no te escucho, Fairuz, no te escucho ahora, porque... A ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vir, muchísimas gracias a ti, nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando acá en el directo y recordarles que este directo lo van a encontrar ya mismo en el Instagram de Mindalia y también en el de Vir, y que luego va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, que tiene información preciosa y súper valiosa, así que pueden compartirla con todas las personas que quieran. Vir, te invito a que cierres este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Bien, cómo no. Vuelvo a decir, es mi mente, es mi vida, es mi responsabilidad. Y simplemente preguntándome, ¿quiero seguir sosteniendo este pensamiento, esta energía, o quiero una diferente? Es todo lo que se requiere para empezar este cambio, ¿no? Y es muy alentador estar en el camino del crecimiento interior para todos nosotros. Acompañándonos, le envío saludos a toda la comunidad de Mindalia y hasta pronto, espero que podamos volver a encontrarnos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Vir. Un abrazo gigante y gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.